saludo también a toda la audiencia del programa. Perfecto, ahora vamos a hablar del peronismo, vamos a hablar. Pero también un amigo del programa, antes participaba mucho, y hoy es un gusto tenerlo, hablo del contador Guillermo Benedetto. ¿Cómo estás, Guille? Un gustazo tenerte en el programa. Buenos días, Pablo. Buenos días a toda tu audiencia. Y verdaderamente un gusto volver a esta, que es una casa adoptiva, pero casa ahí al fin. Ahí está, ¿eh? La verdad de la información es la economía y la finanza, Guillermo. Tírame ese título. Y sí, y además la economía es siempre política, te puedo llegar a decir. Bien, bien como a ti. Las soluciones económicas también son políticas. No, la solución es política. Llevan a solucionar la económica, claro. Si la economía manda a la política, bueno, manejamos Excel. Ajuste, austeridad y administramos las migajas que nos van quedando. En ese sentido, puedo ser ministro de Economía, si entro a ajustar, lo hago yo. Y sí, es muy fácil, es lo más sencillo. Claro, el tema es, yo tenía un profesor en la facultad de matemáticas que me daba estadística y nos decía que los números o la estadística muestran, es como la minifalda, decía, muestran hasta donde uno quiere mostrar. Entonces, acá en economía y fundamentalmente en estas gestiones de gobierno, lo que hay fundamentalmente es una batalla en los medios, en lo discursivo. Entonces, muestran los beneficios de un ajuste feroz sobre la sociedad, que da ese famoso superávit, que ellos dicen superávit, pero en realidad es un superávit primario, con mucha alquimia contable, pero después nunca dicen que ese superávit primario, que ahora en este mes dio déficit, porque bueno, las deudas hay que pagarlas, y este endeudamiento con el FMI genera deudas, y toda esta alquimia de patear para adelante la bola de nieve genera intereses, y bueno, en este mes hay un importante déficit presupuestario, en el déficit se llama secundario. Y aparte tiene que afrontar otro pago. Che, Facundo, bueno, bien, la Escuela de Formación Política, en este caso convocándolo a Guillermo, bien ese escenario, ¿no? Sí, sí, sin duda, Pablo, nosotros, más allá de tener el peronismo en el territorio, en la calle, creemos que es fundamental un peronismo de reflexión, de estudio y de capacitación. Es muy importante poder formar también a los militantes para el día de mañana poder dar respuestas concretas a la sociedad. ¿Cómo estás viendo el testeo de la calle con el peronismo? Y teniendo en cuenta que sos muy joven, Facundo, ¿cómo estás viendo la reacción de los pibes, ¿no? Y siendo partícipe de una escuela de formación política, hablando de economía, yo lo veo involucrado, pero ¿cómo está el peronismo en eso? A ver, hay un interés de toda la sociedad también hoy en día, que por ahí antes no lo teníamos, pero justamente por esto, ¿no? Por ver la importancia de la política y la destrucción que puede generar también la bronca, el desconocimiento, cuando uno vota por bronca por ciertas cuestiones particulares. Entonces los jóvenes también están entendiendo que es importante involucrarse, formarse, y también toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Por eso también es muy importante la charla que nos va a brindar Guillermo mañana, porque muchas veces uno escucha la palabra endeudamiento, ingresos, gastos, y suenan por ahí muy lejanas. Por eso tener esta charla, para entender de dónde vienen los ingresos al municipio, hacia dónde se dirigen y cómo impacta eso en la sociedad, también va a ser fundamental para nuestra formación política. Y puntualmente en una ciudad como Concordia, que aparte en este último tiempo hemos tenido noticia de gente que dejó de trabajar en el municipio. Por darte un ejemplo, ¿no? Lo que le pasó en estos días a un amigo como el Titi Arrieta, que dejó, te lo planteo porque genera este murmullo de descontento. ¿Esto te llega, a Facundo, también? Sí, sin duda. Ayer justo yo volvía de Paraná cuando vi esta noticia, la nota diciéndole que dejaba de cumplir funciones dentro del municipio, pero no es un caso aislado, viene sucediendo con muchos trabajadores, y más allá de no ser empleados municipales, también con muchos lugares, yo por ahí les comentaba fuera de aire, comedores, distintos lugares que brindan ayuda a la sociedad y que reciben una asistencia a veces mínima del municipio, que también tienen este miedo de sentir persecución política por sus acciones, ¿no? Y eso es realmente lamentable y repudiable. y tenemos que trabajar también para vivir en democracia, donde cada uno pueda expresarse y ser libre de militar para un espacio u otro sin ser perseguido ni castigado. Uh-huh. ¿Choca el hecho de alinearse hoy? Me vengo a lo territorial, me vengo a Concordia, Guille. ¿Cómo se toma esto de un intendente alineándose a una política de ajuste despiadado como Milei? Uno puede entender, che, hay que ser estratégico en este momento porque si te pones en contra, te cierran los grifos, ponele lo que sea. Pero, ¿tiene esos impactos en directo en lo que son las finanzas del municipio y el rol que juega como gran prestadora de servicio? Mira, Pablo, yo analicé este fenómeno porque en realidad Ascue, el intendente, lo cual respeto y tiene una función importante, la gente lo eligió y tiene todo el derecho de distribuir, de administrar los recursos en función de su política de gobierno, se encuentra embretado porque por un lado políticamente tiene que alinearse con el presidente Milei, cuando le puso una gestión, le puso un 8, creo, hace muy poco tiempo, pero en realidad está viendo cómo su plan de gobierno se va destruyendo o no se puede materializar, vamos a ser más correcto en la expresión, por la caída significativa de los recursos. Hoy Concordia, de cada 100 pesos que ingresan al municipio, 6 ingresan de afuera, de la coparticipación nacional y provincial, y solo 4 son generados desde el municipio. Para llevar en otra idea, es el impacto directo que tiene la crisis económica en lo que es la sociedad de Concordia. Y hay fenómenos nuevos que uno también lo viene anticipando hace mucho, que es todas las redes de compras virtuales, yo voy a hacer, esto es una opinión muy personal mía, hay miedo y desconocimiento a tratar de analizar y de focalizar en este nuevo fenómeno, como es, y tratar de equilibrar las cosas contra con el comercio local. Es decir, hoy uno compra la marca de las tres tiras, para no dar nombre, de Buenos Aires a través de un portal, y aquí en Concordia no paga nada, tiene empleado, no paga tasas, no paga tasa inmobiliaria, tasa comercial, y cómo hay, en cambio, cualquier negocio de venta de artículos deportivos termina pagando fortuna. Mercado Libre es simbólico, todos sabemos el dinero que mueve, pero el cuadradito de tesorería municipal y pago de tasa, ni una paga. Uber, que hicieron una ordenanza que tiene un espíritu equilibrado, lógico, de vanguardia, pero quedó en letra muerta porque... No tributa acá. Y no sé, esto dejo el signo de duda, si se animan a discutir mano a mano con un poderoso. Aparte, obviamente, el impacto que tiene en la gente, en los puestos de laburo, pero la facturación que después nos llega al municipio, ¿no? Eso, más allá de la ecuación de que se corta un poco la coparticipación y eso, ¿cómo ves el escenario cuando... escuchamos que a partir de despedir gente por el ajuste, por la situación, que hay, el otro día me aclaraban, ni en el 2001 se atinó a sacar gente, estaba el Vasco Orduna, le mando saludos al Vasco, y ahora sí, ¿cómo impacta esto desde una visión de la economía, de la finanza? A nosotros tenemos... ¿Te acuerdas la frase? La variable de ajuste del trabajador sonaba, y en este caso... Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una frase de Kirchner. Las cuentas tienen que cerrar, pero con la gente adentro, no afuera. Entonces, acá esto es un problema, además, diríamos, analizando desde lo estructural y económico, nosotros en economía se maneja lo que es la teoría circular del ingreso. a mayores sueldos los empresarios venden más, a mayor venta de los empresarios contratan más personal y se genera lo que en economía llaman el círculo virtuoso. Cuando hay gente que no tiene ingreso, consume menos, ese menor consumo indefectiblemente va a generar en una chique muy grande del circuito económico en Concordia, y obviamente, indirectamente, el municipio va a tener menos recursos porque va a recaudar menos tasas, y es el perro que se quiere morder la cola, no termina nunca más ese ajuste. Aparte, más allá del sector financiero, el sector bancario, hoy no le escapa ningún sector a la crisis, ¿no? Al otro día hablábamos con otra ciudad y nos decían de cerca de 60 cerraderos, quedaron 20. Cerraron, le pusieron candado. O sea que hoy la industria golpeada, ni que hablar del comercio, no hay sectores que le escape o no, salvo el energético y el financiero, ¿no? Claro, y fundamentalmente, a ver, si hablamos estadísticamente, bueno, este mes cayó la actividad a nivel país. Las estadísticas son promedios, y fíjate que en promedio cae, sigue cayendo, pero Hernán Lercher hizo es un estudio que todos los meses que lo publica, voy a citarlo porque es producto de su análisis, de su estudio, donde en la era Milei se van destruyendo 250.000 empleos y van cerrando 100 y pico de mil de pymes. Entonces, directamente es toda la economía, una franja de la economía que directa o indirectamente se va a ver afectada por estas medidas de ajuste, ¿no? Facundo, ¿se empieza a ver esto en la gente? Primero, con el equipo de laburo ahí en el partido, que me imagino que se sienten y analizan, ¿se empieza a ver esto, se empieza a palpar en la gente todo esto? Sí, nosotros cada vez que lo debatimos, llegamos siempre al mismo puerto, ¿no? Y la importancia también de prepararnos nosotros para lo que viene, para generar una nueva oferta para la gente. Justamente, bueno, Kevin, Kevin Inda. Le mandamos saludos. Del programa hoy, que es el secretario de Formación Política, que fue quien se contactó con Guillermo y que planificó esta charla porque era fundamental. Y también, bueno, con el resto de... No quiero empezar a nombrar, porque me voy a olvidar, ¿no? Pero hay mucha gente también que trabaja a los compañeros del PJ. Le mandamos saludos. La Jan, que está dura también, le mandamos saludos también. Pensamos en lo que viene llevando adelante el intendente de hoy, pero también qué propuesta va a tener el peronismo para lo que viene. ¿Qué ofrecemos distinto a la gente? No podemos quedarnos tampoco en todos los errores o las inacciones que está teniendo el Ejecutivo Municipal. Tenemos que empezar a trabajar en una propuesta diferente y superadora a lo que veníamos haciendo, porque por eso la gente no nos eligió en las últimas elecciones, porque no estaba convencida del trabajo que venía haciendo el peronismo. Y este gran desafío necesita de los jóvenes, pero también de la militancia experimentada, de los cuadros técnicos, justamente para armar un proyecto amplio y colectivo que contenga a los distintos sectores de la sociedad, y en ese camino estamos justamente. ¿Y cómo están viendo la recepción del vecino? Por ahí yo te pregunto de los jóvenes, porque por ahí ustedes hacen mucho territorio y tienen ese cara a cara. ¿Cómo estás viendo la recepción cuando hay que ir a hablar de peronismo, que intencionalmente fue demonizado, hay que decirlo, mediáticamente, judicialmente? Recordemos que hay una expresidenta hoy presa. ¿Cómo se llega con ese mensaje, Facundo? Es complicado, hay que ser realista, porque el vecino también está cansado de las promesas, del palabrerío, y que después no haya soluciones reales. Pero lo importante es escucharlo, saber cuál es la problemática que tiene, o qué es lo que lo preocupa día a día, cómo están sintiéndose hoy con un gobierno distinto, porque la gente estaba pidiendo un cambio y hoy se dan cuenta que no fue un cambio positivo, y qué es lo que necesitamos mejorar de acá para adelante. Pero por supuesto que la gente está pasando una situación difícil. Hoy plata que ingresa te lo comentan, te dice: yo me lo guardo porque no sé cuánto me va a venir de luz, cuánto me va a subir el alquiler, porque vos ves una variación de la inflación. Qué buena esa lectura que hacen, porque están en contacto. ¿No te la cuentan ahí en primera persona o no? Sin duda. Y ven la variación de la inflación, pero que después, cuando vos en el día a día, no es del 1% ni del 2%, porque todo te sube una locura. Justamente vecino se quejaba el otro día, cuando uno piensa que por ahí la gente pasa de largo esas cuestiones, te dice, che, en 3-4 semanas me subieron no sé cuántas veces la nafta. Claro, y mira la inflación y te dice, che, me mandaron el informe con el título de 1,9, me subieron 3 veces la nafta. Increíble eso. Sin duda, por eso es importante escucharlo y recepcionar esas cuestiones, porque uno ve, hace poco estuvo en cadena nacional el presidente y la gente no tuvo interés de escucharlo. Entonces miramos bajo el mar antes de mirarlo al presidente, imagínate, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo? Estamos en un escenario electoral, Facundo, obviamente entramos y hablan mucha gente de decir, estamos ante unas elecciones de medio término de las más importantes de la historia, ¿no? Porque hay algunos dicen régimen ya, pero vamos a decirle modelo, totalmente antagónico. Y dicen de una elección sumamente importante para poner frenos a las políticas en el Congreso o darle potencia a las políticas de Milei. ¿Cómo estás viendo esto con un peronismo armado? Ayer salió un anuncio de un peronismo unido, pero hay expresiones también. ¿Cómo estás analizando eso? ¿Cómo analizan eso? Sí, yo principalmente tengo respeto por lo que viene sucediendo, porque sabemos lo que pasó con la interna del peronismo. Yo, como presidente del PJ Concordia, mandé una nota al Consejo Provincial y solicitando justamente poder ver qué pasó con las listas para uno tener el conocimiento total de las faltavales o las irregularidades para transmitírselo a nuestros militantes también. No tuve respuesta al respecto. Por eso respeto a todo aquel peronista que se esté postulando hoy para poder competir. Aspiro a que, por lo menos en la ciudad de Concordia, la sumatoria de estas 3-4 listas que tiene el peronismo, una por dentro y otras que se han armado por fuera, que superen a esta propuesta que están haciendo hoy la coalición entre el radicalismo, el PRO. Ya toda violeta prácticamente, ¿no? Y ha absorbido al radicalismo y al PRO hoy la Libertad Avanza. Lo vemos en el encabezamiento de sus listas y demás, pero justamente es importante demostrar que la sociedad, por lo menos en Concordia, sigue siendo peronista y también va a ser una fortaleza para que en el 2027 no cometer estos errores y podamos ir o todos juntos o en interna, pero que podamos volver a ser una opción de gobierno va a ser fundamental. Está bueno esto que planteas, decir, es una buena herramienta la interna, ¿no? O las PASO, lamentablemente la sacaron para resolver cuestiones partidarias, Facundo. Sí, sin duda. Que la gente. Mirá, justamente vos y Kevin, un ejemplo, ¿no? Se enfrentaron y trabajan mancomunadamente, ¿o no? Y yo creo que eso se dio también por entender que el que está compitiendo enfrente es un compañero. Bien, yo no puedo defenestrar a un compañero que está compitiendo conmigo, porque el día de mañana nos va a tocar otra vez estar juntos. Hay gente que lo hace. Está bien, yo no comparto esa idea, porque creo que el enemigo es aquel que está ajustando a los jubilados, que está recortando todas las cuestiones que vemos hoy a nivel nacional, y un gobierno local que se acopla a eso también, y ahí es justamente el verdadero adversario que tenemos, justamente en defensa de los intereses del pueblo. Ahí está, Guille, ¿cómo se encara justamente una disertación de economía ante este escenario en el cual justamente Concordia es una ciudad que tiene sus particularidades cuando hay un ajuste de esta manera? Pablo, mira, yo hace muchos años, más de 25 años, con lo cual denota mi edad, soy docente de ramas de economía y de ramas afines, y en realidad la economía, diríamos, va a ser una excusa para hablar de muchas cosas, porque como te decía, la política manda la economía y no la economía manda la política. Bien, la economía nunca es neutra, esto es, hay que saberlo, porque de atrás de cada número, atrás de cada persona, hay un proyecto político. Y esto, alguien gana y alguien pierde. Entonces, vamos a usar la excusa de la economía para tocar algunos temas, obviamente la situación de Concordia especialmente, pero después me voy a tomar una licencia para tocar temas de los jóvenes, las redes sociales, el tema de la batalla cultural, porque qué ofrecen los otros y qué ofrecemos nosotros, y dos cosas que yo lo considero que lo tratan de imponer como que son los caballitos de batalla del equilibrio fiscal, y en realidad el equilibrio fiscal no es ni de derecha ni de izquierda, no tiene ideología. No podemos imaginarnos una ciudad, una provincia o un país que se maneje sin equilibrio fiscal. El tema es cómo logramos el equilibrio fiscal y aquí y a dónde se dirige ese sobrante o ese superávit fiscal, a dónde va, quién lo pone, de dónde se saca y a dónde va. Facundo está diciendo, bueno, sabemos que se pagan intereses exorbitantes de deuda. Esto no estoy diciendo que no se pague la deuda, no se me confunda con esto. Hay gente que acepta que no se pague, otro que sí. Bueno, queda feo decirlo, pero bueno, revisar qué es legal de la deuda, qué es no, ver cómo se paga, qué responsabilidad política tiene el FMI en otorgar estos créditos que saben que no se van a pagar. Pero lo que sale, la alquimia contable, financiera, tributaria, que está haciendo el gobierno, les puedo asegurar que con una pequeña parte de eso alcanza para pagarle el paupérrimo aumento que negaron a los jubilados, la moratoria previsional generada para muy poca gente, porque en realidad no son muchos los beneficiarios, porque tiene que ser gente que tiene que haber sobrepasado los 60 años, y son gente en la gran mayoría muy sufrida, que laburante, que el Estado no cumplió la forma de controlar. Y eso es la batalla cultural. Hay que tratar de demostrar que todos estos términos que por ahí para la gente común, con la irrupción de Milei en el gobierno, déficit fiscal, o superávit, o equilibrio financiero, o tema tributario, hay que dar la batalla cultural llevando a casos concretos. Es decir, decimos no, nosotros no vamos a aumentar impuestos o no podemos dar aumento a los jubilados, pero Mercado Libre, analicemos Mercado Libre. Estamos hablando de en el año 100 millones de dólares, que parece, conseguimos 100 millones, parece que es poquito, pero lo transformamos en pesos. ¿Qué sirve para cobrar? ¿Qué es más importante? ¿El Garrahan? Sí. ¿La educación? No, las facultades. La gran fortuna también le sacaron. Exactamente. Entonces, ahora la cuestión de las retenciones también, una señal a un sector, pero como vos decís, al Garrahan no le dan un mango. Y bueno, y eso se da una batalla en los medios, es decir, hoy... y esto es un análisis, no lo digo yo, porque si no parece que soy un iluminado. Jaime Durán Barba dice, los debates hoy ya no se dan. Más él obviamente viene del PRO y del radicalismo, él habla de comité. Nosotros podíamos poner unidades básicas, pero se da en las redes sociales. Sí. Entonces, no hay que menospreciar el poder de los medios, el poder de un meme. Un TikTok, la gente hoy sale corriendo de algo muy extenso o algo que no sea concreto o que no le dé, como dice Durán Barba, su metro cuadrado de felicidad. Poder comprar un helado. Las redes sociales o la tecnología te diría que lo llevaron al poner de la Donald Trump y a Bolsonaro en Brasil, por dar un ejemplo. Y a Milei, ahora hay que sumarlo. Y en su momento a Mauricio Macri, ¿no? Que él fue el que irrumpió con el boom de las redes sociales. Te quiero plantear este escenario, ¿no? Por los impactos que después tiene en Concordia, ¿no? Cuando hay un mundo que va para otro lado, ¿vos crees que estamos yendo en contramano? Cuando vos ves a un Donald Trump anunciando industrialización, más allá que no estamos de acuerdo en un montón de políticas que aplica, propone la industrialización, el proteccionismo, y acá se liberó todo, obviamente, después terminamos con industria cerrada, vos dijiste cifra. ¿Crees que eso es peligroso hoy para la Argentina? Mira, cualquier proyecto político que no incluya industria, trabajo y creación de riqueza, vamos a contra del mundo. Ningún gobernante, ningún político, del color que vos le quieras poner, ni siquiera el mismo Ascuez, pienso, ni Frigerio, por decir, que están en la vereda de enfrente, pueden pensar que desde lo financiero, pidiendo préstamo, pagando intereses y tirando la bola para adelante y llevándose, cerrando empresas, despidiendo gente y llevando la riqueza al pago de intereses, ningún país puede ir para adelante. En lo personal, y esto es un análisis muy personal, así no va la canción. Y como están haciendo lo posible, lo imposible, lo imposible para llegar a estas elecciones de medio término, con algo, es decir, están perdiendo los pedazos del auto, pero van a llegar a la meta, yo creo personalmente que con la alianza como se armaron y con la zanahoria y el látigo han armado un engendro que después hay que ver cómo camina, pero que capaz tienen un resultado positivo desde lo electoral, si lo miramos en porcentaje, ¿no? Sí. No, pero aparte con un rol importante del manejo de redes, que eso me imagino que es una lectura que también hacen Facundo, pero también un sistema mediático operando a favor, un sistema judicial en algunos casos. ¿Viste lo que pasó con el pibito Ian Moche? Que un juez sale a decir, no, el presidente puede escribir lo que quiera prácticamente en sus redes sociales, y la justicia dijo que haga lo que quiera. ¿Se analiza eso también, Facundo, desde el partido y esto de incentivar la tarea en las aplicaciones, en las redes sociales, en ver un peronismo más? Yo creo que se activó un poco, pero me parece que estamos en desventajas ahí con lo que es hoy, casi un ministerio de troll tiene el gobierno nacional hoy. ¿Crees que hay que seguir trabajando con eso intensamente? Sí, primero lo de esto que mencionás de Ian y otras cuestiones, que uno lo ve al presidente y a los funcionarios con la agresividad que se manejan y cómo atacan al que piensa distinto. Ya no se trata tampoco del peronismo, porque atacan a los distintos sectores de la sociedad. Es realmente muy preocupante, porque no se sabe tampoco cuál es el límite. Y tenemos una sociedad que hasta hoy lo viene tolerando, pero nos preocupa también el futuro de hasta dónde va a llegar estas cuestiones. Y por supuesto lo de las redes sociales, siempre lo hemos hablado, estamos en desventaja. Hacemos hincapié en las capacitaciones, tenemos compañeros formados que trabajan en el tema, pero por supuesto tienen muchísimo más aceitado estas cuestiones. En su momento el PRO, y hoy lo vemos en La Libertad Avanza, cómo avanzan superiormente a lo que podamos hacer nosotros, lo que podamos... Igual, el peronismo está haciendo más creativo en redes, hoy se ve, y por lo menos le plantean un torta por torta, claro, como dicen. ¿Cómo es, Pablo? Por ahí, el libro este, Los arquitectos del caos, de Giuliano da Empoli, establece que, bueno, esto, lo que está ocurriendo acá en la Argentina o en el mundo, no es nuevo. Esto nace en Italia en el 85. Imagínate si ha transcurrido agua bajo el puente. Y justamente Empoli dice que la nueva política es algoritmo más odio. Sí, sin duda. Entonces, bueno, y el que gana en ese relato virtual es el que termina definiendo una elección. No importa si es verdad. Porque esto acá, nosotros nos damos cuenta que desde el debate político, cuando hubo el debate presidencial a lo último, no tuvo ningún... No hay ningún pudor en decir el aumento del colectivo no se va a dar, el aumento de las tarifas no se va a dar, el ajuste va sobre la casta, los jubilados van a cobrar más, no va a haber desempleo. Bueno, un gran engaño. Y es tan líquido el pensamiento, las ideas, que automáticamente la gente como que se olvidó. Yo dejo esta pregunta porque es el objetivo de la charla. Yo no voy a decir verdades, sino voy a tratar de dar elemento para que, y espero que vayan muchos jóvenes, ese es mi objetivo, que repiensen lo que está pensado, porque en realidad es todo líquido. ¿Qué hubiera pasado si estas mentiras, porque hay que son mentiras, le hubiera hecho el peronismo, un gobierno peronista? ¿Qué hubiera pasado? Títulos catástrofes, en todos los medios de comunicación. Todo, y sin embargo, esto se minimizó y se planteó como que el ajuste es la única salida. el español que ahora lo echaron dijo, si hay un hijo discapacitado que es problema de la familia, el Estado, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con pagar el peaje. No hagamos obra pública porque la obra pública genera gasto y eso genera interés. Los pobres no pueden estudiar en la facultad. Pero otro día me tiraban el dato que dice que hoy por hoy el único país en el planeta, más allá de los que están en conflictos bélicos y eso que obviamente requieren otro tipo de análisis, no hay país que se precie de no tener obra pública constantemente, y acá es como un experimento raro de parar la obra pública, ¿sí? Increíblemente, ¿o no? Sí, no hay experimento raro, esto es una decisión política para generar superávit y ese superávit destinarlo exclusivamente al pago de la deuda. Porque no hay explicación. ¿Cómo le explicamos a la cantidad de gente que fallece por siniestros viales? Y el gran problema es que parece ser que esta gente vive en el pasado, porque, a ver, hay una frase que siempre la cito y me gustó y que la copio, decía, para hablar del pasado están los historiadores, para analizar y hablar del presente están los periodistas, y para hablar del futuro, proyectar algo a futuro, están la clase política. Seguro. Ahí está el estadista que uno dice. Entonces, hagamos que los políticos dejen de mirar, como por ahí una frase, por el espejo retrovisor, qué es lo que pasó atrás, y que se hagan cargo, no importa el color político, lo que viene a futuro, porque si no, vivimos pensando para atrás, el otro no hizo esto, el otro hizo esto mal, mejoremos, dejemos lo que está bien, y mejoremos lo que querramos hacer. El hijo de Cacho Bochinche tiene un programa en Uruguay, mi señora y toda su familia de Salto, que se llama La Culpa de Colón. Entonces, te imaginás lo que viene, es decir, hay un programa de humor político donde empiezan a debatir, pero en realidad nadie es culpable de nada ni responsable de nada. Entonces, viene cada vez más atrás hasta que, bueno, La Culpa de Colón. Seguro, no, está muy bueno el título, lo había leído. En este escenario, ¿no?, de participación, la idea es continuar con esta, si bien lo vienen haciendo, esta escuela de formación, la idea es incentivarlo. Sí, sí, nosotros desde que asumimos en el partido llevamos más de 15 charlas de formación política y también a apostar la formación y lo territorial también. Estamos en el mes del niño y bueno, este fin de semana y el próximo tenemos actividades en los distintos barrios también, pero la formación política también es nuestro eje fundamental para justamente, para encuadrarlo un poco en lo que decía Guillermo con la anterioridad, esta mentira de Milei, pero la gente también lo votó porque en el 2015 fue por un cambio con Mauricio Macri, se dieron cuenta de que no era la solución, nos volvieron a elegir y nos tuvimos a la altura. Fue un gobierno autocrítica, es así. Sin duda, si bien a nosotros nos interesa Concordia, pero necesitamos un presidente también que esté a la altura porque lo militamos en cada rincón del país y la gente también nos dio una segunda oportunidad, no estuvimos a la altura. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con la crítica al presidente por lo que hace mal, con la crítica al intendente por lo que hace mal? ¿O vamos a empezar a trabajar en una oferta nueva dentro del peronismo? Yo creo igualmente que los peronistas nos damos mucho con el látigo por la espalda, por lo que hicimos mal, y no estamos visualizando el futuro de qué es lo que tenemos que mejorar, porque así, con los números negativos que tuvimos, no estuvimos tan lejos, por ejemplo, de retener la provincia, y si no hubiese pasado lo que pasaba en la interna, seguramente Concordia hubiese seguido siendo peronista. Entonces no estamos muy lejos en el 2027 de volver a ser gobierno, pero necesitamos una propuesta que contenga a toda la sociedad y que la gente, más allá de las palabras, después lo vea reflejado en los hechos. Y por eso la formación va a ser fundamental y seguiremos en este camino. Obviamente que las puertas del partido se abren para quien quiera ir a la charla de Guille, esto es así, va a ser en la sede del partido y se abre para todo el mundo, ¿no? No tenés que tener exclusividad, ser afiliado al partido y todo eso. Sin duda, justamente lo menciono porque cuando lo estamos difundiendo ahora nos escriben, ¿dónde me inscribo? Una charla abierta para los militantes y para todo el vecino interesado en este tema fundamental, como lo decíamos al principio de la charla, ante el desconocimiento por ahí. la democratización y la transparencia va más allá de lo que un gobierno muestre, sino también una ciudadanía activa que esté interesada en debatir y en capacitarse en estos temas fundamentales, como es la economía y la plata que aportamos los ciudadanos de Concordia, saber hacia dónde van destinada y qué beneficio tiene para la sociedad. Perfecto. Facundo, más allá de que acá hay una lista oficializada y salieron un par de expresiones por fuera de la estructura del peronismo, la señal que vino de Buenos Aires, ¿no? Esta unificación que vimos diferentes sectores, ¿es una buena señal? ¿Se toma como valioso lo que pasó en el armado en Buenos Aires? Sí, sin duda. Yo creo que hay que aprender de los errores y también visualizar estas cuestiones, que celebrar primero la unidad, la grandeza de dejar las individualidades, los egos de lados. Y como decías vos, Pablo, al principio, es bueno la interna en todo caso. Si uno tiene una idea y un compañero o compañera cree un camino mejor, bueno, debatámoslo en las urnas, en una interna, que los afiliados y la sociedad vote, y el compañero que mayor cantidad de votos tenga que conduzca, y el que no, que acompañe, pero que eso sea dentro de una armonización, porque, como no quiero ser reiterativo, el enemigo no es ningún compañero o compañera que legítimamente participan en elecciones y democráticamente es elegido o no, pero después hay que trabajar todo en conjunto pensando en el bienestar de la sociedad, que es lo que realmente importa. Te la voy a complicar, yo sé que va al frente Facundo, así que, ¿qué crees que los legisladores de la lista oficialista hoy de la provincia, o sea, que se tiñó de violeta, van a ir a defender los intereses de la provincia o se van a encolumnar con Milei? Y lo vimos ayer, vimos cómo han votado los legisladores del PRO y de la Libertad Avanza, cómo han ido en contra de un tema tan importante como la discapacidad por un lado, el aumento de los jubilados, y no creo que eso cambie. Es muy difícil por ahí defender los intereses de la provincia y después vas a la legislatura y votás lo contrario. Justamente contra eso, con los Venegas Lynch, con estas cuestiones, ya tiró privatización, hay que levantar bandera ahí urgente, si bien después mintieron del gobierno, salió el ministro Troncoso y todo eso, me parece que está bien para bajar un poco los decibeles, pero peligroso también eso, ¿no? Sin duda, sin duda, y es un candidato que, entendiendo hoy el escenario, aunque sea adverso, va a ingresar a la Cámara. Entonces, eso también nos tiene que unificar, ver lo que está del otro lado. Como te decía, el enemigo no es un compañero, por darte un ejemplo, que esté fuera de la lista oficial, de Carolina Gailar. Es una compañera que estuvo en la legislatura mucho tiempo y que ha sido coherente en su transcurso durante la banca que está hasta el 10 de diciembre de ahora. O Héctor Maya, que va con propuestas, ya sea para la reconstrucción de las rutas, la returbinación de Salto Grande. No es el enemigo. El enemigo es justamente esta persona que te dice, tenemos que privatizar todo, tenemos que seguir con la motosierra. Entonces, esas cosas tienen que unirnos como peronistas, como militantes del campo nacional y popular, para frenarlo, justamente. Pero para eso necesitamos el acompañamiento de la gente, necesitamos ser creíbles, necesitamos estar al lado de cada vecino, escucharlos primero para saber qué es lo que quieren, y a partir de ahí tiene que salir una gran propuesta que contenga a todos. Bueno, hay muchos saludos para los dos, pero hay una pregunta que te la quiero preguntar, Facundo, porque la plantea, lo conozco. Dice, che, poca presencia de Concordia en lo que es el armado del peronismo. ¿Tenés alguna opinión con respecto a eso? Sí, Daniel, bueno, le mandamos saludos a Daniel, pero la política por ahí es cruel y la derrota que tuvimos en el 2023 también te lleva a que hoy los armados de lista pasen por los lugares donde se ganó, o los lugares donde se está fuerte hoy con justamente estos intendentes jóvenes que hablábamos y distintos dirigentes que vienen por fuera. Pero bueno, tenemos que recuperar nuestro bastión, tenemos que demostrar, justamente por eso te decía, en la sumatoria de estas listas peronistas tenemos que superar a esta alianza de la Libertad Avanza y el resto de los espacios políticos, justamente para encarar el 2027 de una mejor manera. Bien, Facundo, a seguir trabajando. No se olviden nunca que Concordia sigue siendo peronista. Hice un mensaje a vos, la compañera ahí. Guille, este tipo de economías, este tipo de situaciones financieras, ¿impactan de alguna manera más fuerte en ciudades como Concordia, con menos trabajador público, con dependiendo mucho del sector privado, destrozado, el turismo destrozado. ¿Es así real esto? Sí, sí, no hay manera de errar en ese razonamiento, es concreto. Para nada sufre menos el impacto de estas políticas de ajuste y de recesión, porque tiene mucho empleo público. Acá, por más que se demonice el empleo público, los porcentajes o la cantidad o la relación empleo público habitantes no es la misma que Paraná. Tenemos en cuenta esta política de intervencionista de Milei, porque mirá lo que te estoy diciendo, con el dólar frizado hace de que toda la actividad industrial no sea rentable. Entonces, como hablábamos, al no ser rentable una actividad, el empresario mira doblemente dónde pone el dinero y si la sigue desarrollando. Entonces, el citrus, veamos el citrus, vemos los tomates. Vienen de afuera, las góndolas. Pero claro, la otra vuelta estaba en un supermercado grande acá y una señora estaba comprando fideos de Albaña, eso que había, ahí acá sí, también. Sí. Y le digo, pero señora, son de Albaña, estábamos hablando, porque no veía mucho, yo no veo tampoco. ¿De dónde son? Y esta marca, no, le digo, son de Albaña, no lo conozco. Y dice, bueno, lo voy a llevar igual, ¿y por qué? Y porque es mucho más barato. Entonces, ¿cómo competía? Y eso multiplicalo por ciento. Carrefour no es rentable, su unidad económica está a la venta, y todo eso genera, por ahí uno no es como ciudadano, y Argentina la quiero, es el mejor país del mundo, uno ha recorrido muchos lugares y volvería y viviría de nuevo acá. Una persona que vive pensando, como decía Facundo, ¿qué va a hacer mañana? ¿Cómo va a cubrir el alquiler? ¿Cómo va a hacer para cubrir la luz, pagar los impuestos? No es libre. No es libre. Así como nosotros como país, cuando pensamos, fíjense que sale acá el tema de la deuda y esto y lo otro, y cómo vamos a hacer para pagar y los intereses y todo, no somos soberanos. No olvidate. Aparte, viste, el otro día me sorprendió gente que viene de un gremio, me tiraba datos alarmantes, como diciendo que no entran en las mediciones, que más del 80% de trabajadores están endeudados, en financiera, en crédito. Y después me llega otro mensaje que dice que el nivel de morosidad es justamente de las personas, también está en los números más altos del histórico. ¿Es peligroso esto también o no? Y sí, porque uno pierde la esperanza. Sí. Y el político justamente lo que tiene que lograr con sus decisiones es generar esperanza y mirar al futuro. Que la gente pueda mirar el futuro. Y si lo miramos de economía, si no hay futuro, la gente no invierte, no gasta. Aparte, viste que la economía tiene que ver con expectativas, con proyección. Y hoy esto, el otro día me tiraron una frase que me sorprendió y me dijeron, la macroeconomía podemos tomar algunos puntos valiosos, pero la micro un desastre, y decía, el tema es que, como vos dijiste, la cuestión política tiene que resolver esto, pero si no lo hace el mercado, y el mercado generalmente lo hace yo, y te parte. ¿Esto es así? Sí. Nosotros en unos clásicos de la economía, como Adam Smith, hablábamos de la mano invisible del mercado. El mercado ajusta, y el mercado no tiene ideología. No es ni de derecha ni de izquierda. El liberalismo se transforma en el socialismo para los ricos, ¿no? Pero el más crudo liberalismo, el ajuste feroz, es para los pobres. Es una frase que es concreta. El mercado ajusta y por más que quieran hoy, Milei con el dólar, que es uno de las variables, es uno de los síntomas de la enfermedad, que lo quiere frenar porque está regulando precios, porque parece mentira, pero el gobierno liberal con el dólar y la deuda regula. Sigue emitiendo, que hay que decirlo. Sí, regula. Entonces, el Banco Central lo iba a cerrar y iba a dolarizar. Bueno, vamos por otro lado totalmente diferente. Pero esa regulación es como que uno quiera hacer cuando uno era chico, que venía, después que llovía, venía la enchorrada y uno hacía los diques con arena. Bueno, llegó un momento, cada vez se va juntando más agua, uno le va poniendo más arena, hasta que sin querer queriendo se rompió y vino la enchorrada y se llevó todo. Bueno, eso eso es, para eso está la política, uh-huh, para prever y a futuro, y esto no hay futuro, uh-huh, es hoy un proyecto financiero, uh-huh, hay que decirlo claramente, uh-huh, donde no tiene como prioridad generar trabajo o generar riqueza, uh-huh, de la entendida, lo único que genera riqueza es la producción, uh-huh, o de bienes o de servicio, uh-huh, pero acá ese proyecto está olvidado. Che, se me voló la hora, la verdad que un gustazo, la seguimos igual. Se va a poner intenso este escenario. La seguimos, Guille. Economía. Cuando quieran, invítenme. Sí. Daré mi opción. Uh-huh. La idea no es tener la verdad, sino que podamos repensar lo que uno piensa de las cosas. Por el momento más lindo de la mañana, el café de Clara. Qué gran. Ahora paramos todo. Clara, paramos todo. Con espuma, vamos a aclarar. Espuma, vestida acá. Che, un gustazo, Guille Berti, un gustazo de la charla. La vamos a seguir, obviamente. ¿Compro dólares o no? Facundo, un gustazo también y la seguimos. Obviamente vamos a usarte de productor para hablar con los compañeros, hablar con la gente que está trabajando en el territorio. Así que te agradezco mucho y la verdad que un gustazo que hayas venido. Gracias, Pablo, como siempre, a disposición. Perfecto. Pablito, nos vamos a tomar el café.